Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio hacia ningún lugar. No me acuerdo de la temporada que sabes que decía siempre. Especial titulado Empezamos de Cero. ¿Todo bien, adicto? Todo bien. Ha sido como una reentré, porque en mi cabeza estaba todo ordenado. Pero sí. Tal vez en el trayecto un coche viniendo, ¿sabes? Sí. Que a veces se pone en verde, a veces se pone rojo el GPS. Sí. Pues quizás en ese dudar también se me ha desmontado a mí lo que es el guión. Bueno, porque venías pensando ya en el guión. Yo tenía el guión estructurado en mi cabeza, de decir, mira, vamos a hacer todo el programa. Voy a hacer spoiler, de lo que va a ser el programa. En mi cabeza todo el programa como hablando de, ¿sabes la gente que se formula muchas preguntas a sí mismo, pero que luego las saca fuera y las comparte? Y a lo mejor tú estás tomando una CD y te dice, ¿y qué te parece a ti lo de Cisjordania? Y dices, pues no sé. Seguro que conoces gente así. Hombre, hay gente que se atreve con temas muy complejos, sí, porque he dicho lo de Cisjordania siendo muy generoso, porque te pueden preguntar, pues no sé, que a lo mejor que si tienes el ascendente en lo que es la Vía Láctea o en otra. Porque hay problemas muy fáciles de resolver, sí. O sea, cosas a las que dedicarle el tiempo. Sí, yo como doctor, yo tengo la ¿Cómo se llamaban las pomadas cuando éramos pequeños? ¿Fórmulas magistrales o...? ¿Fórmulas magistrales? Pues yo tengo la fórmula magistral, que es no preguntarse nada. Claro. Ni hacia fuera ni hacia adentro. Si está todo anda. La filosofía es muy mala para esto. Claro, si además tienes Google. ¿Tú qué quieres saber? ¿Cuál es el orden de los planetas? Si Mercurio está más cerca de que Júpiter. Pues Google. Mira un par de fuentes, porque a lo mejor te sale lo que es diario la primera. Que no es fiable. Pero Google, hostia, Google, macho. ¿Tú sabes la de información que hay ahí metida? ¿Cuántos periódicos fascistas puede haber de estos digitales? Pues mira, pues todos. Claro, ¿no? Claro. Empezando. Claro, desde, que los que no eran fascistas los cerraron. Desde La Razón, a lo mejor hasta Ara. Bueno, ¿no? Ara igual sería el único respetable para mí, como Cupaire. Sí, Cupaire. Esta semana es 12 de octubre. ¿El Ara es así como es Cupaire, sí. Es más Cupaire que otra cosa. ¿Sí? Pero viene 12 de octubre. Tienes una fecha... Hemos pasado el 1 de octubre sin pena ni gloria, ¿no? Que habría que celebrar que nos pegaron los polis. Ah, ¿sí? No me acuerdo. Hombre, Cataluña es muy de celebrar derrotas. Sí. Muy de... Menos el 5-0 que le metimos al Madrid en la época de Franco. De victorias hemos podido celebrar pocas. Muy pocas. Que se hicieron unas Olimpiadas y eso lo celebran como victoria. Que para nosotros ya fue derrota. Claro. Bueno, y es que verdad, de poli ha pasado, había, ¿eh? Pero no ha habido noticias. Es que no he estado informado, pero no se ha oído nada, pero, ¿no? De que el 1 de octubre... Pero ¿por qué no te has informado? Si tú y yo somos dos... Ojo al concepto de decir, somos dos periodistas de raza. No ha habido ni una pequeña manifestación, ¿no? Para recordar. Para recordar la República aquella de 3 segundos. Exacto. Duró 3 segundos, pero supongo que sale en Wikipedia, ¿no? Como la 17 de República, o no sé los números. Tío, pues sí que es verdad que ha pasado sin pena ni gloria. Y ahora sí que viene el 12 de octubre, que el 12 de octubre, digamos que es lo contrario, ¿no? Que es España y... Es España, pero ¿es desfile y todo? ¿Es ese día? ¿El desfile de las Fuerzas Armadas? No lo sé. Igual diría que sí, las, ¿no?, Fuerzas Armadas tienen su propia... Su fecha. Tienen su propia fecha. Pero es curioso porque caen sábado. Es buen día para sacar los cohetes. ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí me parece, ¿eh? Yo la semana que viene tengo que viajar, voy a Galicia. Sí, hostia, y yo pensaba, digo, a lo mejor han trasladado el día del 12 de octubre al miércoles que viene y hacen puente o algo así. Los gallegos. En general. En general. Pero bien podría ser. Entonces vas a ver... Últimamente en nuestro chat de Telegram se está hablando mucho del señor que cruza con cubos la autovía. ¿Te lo vas a cruzar? ¿O sea, vas a ir en coche o vas motorizado? Sí, voy en coche. Pasaré por allí. Hostia, ya son ganas también, ¿eh? Hostia, pues vas a pasar por mi pueblo. Hostia, para tomarte un café adicto, tío. No has estado en mi casa aún. Pasó. Hombre, tienes que pasar, digo yo. A no ser que tú, por pisar el loro Charlie, des tres vueltas al perímetro. Hostia, pues no sé, si no tengo que madrugar mucho, sí que puedo pasar y desayunar. Es que allí. Si tienes que madrugar mucho, estaré durmiendo yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, ¿a qué hora estás tú operativo un domingo por la mañana? Si tú vas a pasar, sí. Este domingo, sí. Vente el sábado que tocan los capaces. Hostia, mira, y ya sales el domingo. Como puedas. Además, tienen buen horario de festi, que tocan a las 4 de la mañana ya del domingo. O sea, ves los capaces, te comes una moncheta con butifarra. Y te marcha. ¿Y dónde toca? En un pueblo de Lleida. Hostia, como a 20 minutos de mi casa. ¿Y a las 4 de la mañana? Sí. Bueno, es la buena hora. La buena hora. Que no sabes si anochece o amanece. Claro. O sea, porque supongo que es como cabeza de cartel. ¿No? Bueno, que es un festi de dos días, no hay cabeza. Ya. Yo iría al cabeza de cartel y exige tocar a las 10 de la noche. Ya, por eso te digo que pueden hacerlo como para beneficiarte, pero puede que no te haga tanta gracia, ¿no? Tocar a las 4 de la mañana. Yo creo que es una putada hasta para el público, ¿no? Ya. Tener que aguantar ahí. Bueno, la gente, la Jen Jova a las 4 está dándolo todo todavía, ¿eh? Pero cara, igual a las 2 de la tarde ya están a licores calientes. Claro, está Jagermeister. Vino caliente. Con Red Bull. Sí. ¿Y por qué es el festi? Hostia, pues esto? Es un festi que se celebra en Lleida habitualmente, el Caliqueño Rock, el Antifa. Este año vuelve a ser caliqueño y es 12 de octubre, nada que celebrar. Entonces se celebra un festi. Ah, vale. Han hecho como un... lo han hilvanado. Sí. Sí, o sea, si te quieres venir. Pero bueno, el domingo, ¿tú a qué hora tienes pensado también salir para Galicia? Un domingo. ¿Tú vas a ir al festi ese? Yo voy a ir. Hostia, entonces ya no... ni. Pero que yo como mucho pasaré a la vuelta. No, pero que yo puedo estar de enganche, ¿eh? Que yo soy un joven. Ya, eso yo, entre que llegas que no llegas, me pido una moncheta con butifarra y una de callos para ir haciendo tiempo. Sí. Y ya aparecerás. Te comes tu lomo queso y carretera. ¿Sabes que el otro día, ahora que has dicho esto, iba en el tren, ¿sí? Y había... ¿No quieres decir de dónde a dónde o no quieres dar datos? No es necesario. Te voy a bajar un poco. Sí. Pero era Cataluña, era nuestro sí, país. Sí, era línea San Feliu de Llobregat, Barcelona. Y entonces había un chico, sí, así con el pelo largo, sí, con coleta y con gafas de sol puestas dentro en el tren. Sí. Y era más o menos de nuestra quinta. Ah, y aguantaba el pelo también. Sí, sí, tenía así super su coletita para atrás y sí, eso. Y entonces... ¿Y el resto del outfit? Porque lo has limitado a coleta y gafas. Era un rockero de nuestra época. Lo has limitado al manager de Kiko Veneno, ¿no? Con gafas y coleta, que dice la canción. Eran gafas de sol. Sí, de, pero... De hace... O sea, ¿pero camiseta de ACDC? ¿Pantalón vaquero? No, era rockero, así como chaqueta de calzado piel, deportivo. Era pantalón corto, bermuda corta. Sí. Calzado deportivo. Todo de negro. Calzado deportivo, pero negro también. Sí. Calcetín negro también. Calcetín. Artengo. No sé, sí. Pero era, bueno, como si estuviera saliendo del Boston. Sí. O si fuera para... O había hasta los pesados. Para... Pero tenía una gafa de sol también. De la época, las gafas tampoco las había restaurado. Sí. De estas tipo Matrix, ¿sabes? Un poco de... Estuvieron en su momento, ¿eh? Tuvieron su momento. Sí, con la perilla, ¿eh? Vino todo junto, Y él le debía ir bien y todavía se ha cambiado. Y entonces estaba hablando con... Se había encontrado como con una chica que hacía mucho tiempo que no la veía, sí, supongo que del barrio. Sí. Y que habían sido amigos de jóvenes o algo. A lo mejor se habían hecho un dedo. Habían compartido cosas, sí, de jóvenes. Sí. Y entonces hacían en como, el cine Palladium, a lo mejor. Como mucho tiempo que no se veía. Y lo que me gustó más, lo que me sorprendió más, que estuve muy atento a su conversación porque me interesó muchísimo, es que tenía lo peor de los dos, de ti y de mí. Lo peor de los dos mundos. Lo peor, sí, de los dos. ¿Qué era? O sea, todo lo peor. ¿La camper? No te voy a dar detalles, porque, pero si tú miras de ti, sí, y si yo miro de Sí, intenta no tocar los cables, adicto. Inténtalo. Sí, porque... ¿Este fin de tienes tiempo de arreglarlo? Sí, sí, ahora. Sí, está bien. Ahora. Está bien. Pues... Tenía lo peor de los dos. O sea, sí. Tú y yo tenemos una parte negativa. Sí, o sea, por un lado fumaba muchísimo, ya dentro del metro y todo, ¿no? Su manera de expresarse. Sí. Nosotros somos personas brillantes. Yo sí, sí, pero. Quita suspendimos la más de las que debíamos haber suspendido. Quita la brillantez, quita. O sea, tú quitas lo mejor, las cualidades que tú tienes. Sí, las dos. Las que sean. La altura y el humor. tú quítatelas. Y ves a lo que tú reconoces que tiene malo. Que no se puede hablar de eso, porque uno le cuesta hablar de... Claro, uno se hace su coraza y también quiere el factor sorpresa. Que si viene una extranjera y lo descubre, que lo descubra por ella misma. Uno no le gusta restregar. Claro, tú no puedes conocer a una chavala o un chaval y ya la primera noche decir, tú no sabes cómo ronco yo, que han venido vecinos. Claro, exacto. Entonces acuérdate, la guarda, ya descubrirá. Me voy y eso. Pero... Si tenemos un... O sea, todos los puntos que tenemos, aunque sean mínimos, ¿no? De, sí. De fascistas o machistas. Sí, por mínimos que sean. Por mínimos que sean. Eso todo lo tenía él. O sea, tenía me veía reflejado de cómo hablaba, cómo se expresaba y decía... Me reconozco a mí mismo, no me gusta nada de cómo se está. Pero pensando, me suena. Pero me suena, eso sería. Pero me suena, me sentí fatal. Ya. Pero yo me lo imagino, yo no estaba en ese vagón. Me lo imagino como un ángel del infierno, pero de los de aquí. Es que son muy lamentables, igual llevan pantalones de rapero. Sí. Ya lo peor. También te voy a decir que entre. Era como. Tenía un plan muy seductor. Digamos, o sea, la chica, verdaderamente. Estaba, se le veía seducida. Se estaba seduciendo. Sí, sí, sí, no, pero muchísimo. O sea, de. Sí. ¿Y ella seducía? Ella no seducía. O ella jugaba a devolver pelotas. Ella como que quería tener contacto con él, sí. Porque se veía atraída, se veía una atracción. Pero también luego, porque a lo mejor recordaba cuando era adolescente esos dedos en el cine. Luego esos dedos de hacer tornillería en la SEAT, eso se ha vuelto como se ha vuelto. Pero son él manejaba chistorras. Muy bien el pasotismo. O sea, él manejaba muy bien los tiempos, ¿no? Los tiempos. El dar y quitar, ¿no? La cuerdecita. Todo eso lo manejaba súper bien. Y estaba flipando mucho cómo el tío manejaba todo eso. En una conversación disparo, o sea, que hablaba desde punky chinos. ¿Ah? Desocupas. O sea, pero, hostia, pero el pavo tocaba como temas muy random, ¿no? Todo a lo loquísimo. Es como cuando a la Wikipedia le das al botón de aleatorio, que te van saliendo artículos. El polietileno. Ciencia, pues, o sea, fue tocando. El barrio ya no es lo que era. De ahí saltaba. No me he vuelto a lavar la mano. El día que fuimos al cine daban Superman 2 y luego El último Croupier, que era una peli así como. Que ya se hizo para el reestreno. Pues. Sí, sí, y. Me sorprendió eso. Me vi. Bueno. Vi a los dos reflejados en ese tipo de persona. Sí. Y la lástima, lo que pensé, digo, lástima que no hubiera una persona que no fuera lo mismo, pero de las cosas buenas de los dos. Hostia, es que esa persona igual no puede existir, ¿no? Si hubiera una persona que tuviera lo bueno de ti y de mí, sí. Pues no sé, trabajaría en Disneylandia. Dentro de Goofy, puedo decirte algo. O sea, algo, un trabajo que yo no me puedo ni imaginar cómo lo buscaría en LinkedIn. Claro, algo que no es ni Goofy, es a lo mejor la. ¿Cómo se llamaba la mascota de los campeonatos de atletismo de Sevilla? No, de la Expo. El Curro, la Giraldilla. Quería decir la Giraldilla, la que le pusieron la bandera de ETA en la espalda en la inauguración. Pues imagínate ese Curro, que es solo un día en la vida, que no es Disneylandia de lunes a viernes. Es un día, vas a salir un día, vas a ser la Giraldilla, the one and only. Claro, ser bueno. Vamos a hacer una cosa, voy a hacerle un favor a la audiencia, coge este micro. Así, en directo, así, sin más. Porque es que... Este... Ahora lo pongo y voy a intentar no tocarlo ya. ¿Qué, cómo te sientes? Mejor, ¿no? Todo el mundo está mejor ahora, ¿no? Porque a mí me estaba entrando ahí todavía por una oreja y se iba por la otra en panorámicos y de todo. Es que siempre me pongo yo el micro malo porque me sabe mal ponértelo a ti. Yo soy una, micro se oye mucho mejor. Yo soy una además, puta leyenda de la radio. ¿Por qué no le pones una cruz roja y te lo pones siempre a ti? Aunque creo que no es el micro, creo que es el cable. El sí, problema. Es verdad, es el cable. Pero siempre te pongo a ti el cable bueno. Sí. Porque me sabe mal encima. Pero que, no vale la pena porque problemas. Yo no toco el micro en todo el programa. Tú sí que tienes ese deje. Sí. Sí, como si no te fiaras. Un poco como Freddie Mercury. Que dicen, solo llevaba medio pie de micro. Ya, pero no lo has visto sin medio. Pie, gramos, llevaba un montón. Por lo que dicen, ¿eh? Las pelis. Pues... Pues entonces, mira, la movida es esa. Que yo venía pensando en eso del programa. De sí. Las preguntas internas y las preguntas externas de cómo funcionaba eso. Pero también a medida que me acercaba a lo que es la capital, pues esto no es la capital, pero casi. Sí. Se vaciaba. No, y se vaciaba eso y aumentaba el calor. Pensaba, me sobran los calcetines, me sobran los pantalones largos. Me sobraba de todo un poco. O sea, ahora se ha ido. Es que ahora no sé si va el tuyo, ¿no? No. El mío está funcionando, creo. Es que esto todo es una problemática. No lo toques. ¿No ves? No, si no es tocarlo, es que funcione, engancharlo. Tenemos que tener a los siguientes fritos, que a lo mejor hay uno que está haciendo pilates, escuchando esto. Claro, cross training. Cross training, que es entrenar en cruz. Cruzado, ¿no? Entrenamiento cruzado, a lo mejor, ¿no? Sí, pero ¿cruzado qué? ¿Con qué? Caniche con San Bernardo. Hay muchos deportes de estos sí. Que se han salido de la nada y que ¿eh? Se han mezclado, como el pádel. Como artes marciales, ¿eh? Sí, y luego están las que son tres letras, tres consonantes, ¿no? MWW, es vale todo. Porque cuando antes solamente había judo, karate sí. Y taekwondo, ¿no? Y taekwondo, sí. Que era así como... Luego jiu-jitsu. Pero claro, luego se fue empleando Muay Thai. Una que la que hace Putin, que es israelí, Max Marav o algo así. Hostia, que los israelíes también son... Te mete unas hostias como panes. De ese palo. Sí. Y los griegos también tienen una lucha. Sí, los canarios. Y los canarios. Es que hay mucha lucha, no hay lucha catalana, ¿no? Claro. O sea, lucha catalana es el 1 no de octubre. Lucha catalana, exacto. Pero tampoco hay lucha gallega, ¿no? Quizá aquí nos falta, ¿no? En España. No, no se ha tocado el arte marcial aquí en España. No. Pero ninguno. Ninguno de aquí no procede ningún boxeo, arte marcial. Boxeo, no, ¿boxeo sería arte marcial? No, tampoco es de aquí el boxeo. No, pero que han habido buenos boxeadores. Lucha libre. No, a lo mejor la lucha libre. Es que hay hasta grecorromana, ¿sabes? Que pilla un montón de países que no están tan juntos como parece. En el mapa están al lado, pero háztelo. Claro, porque lucha catalo-andaluza, a lo mejor. Una, porque en Euskadi lo más parecido ha sido cuando Extremadura hizo boicot al Cava catalán. Que le pararon, ¿tú sabes esa historia? Hicieron boicot contra los frutos catalanes, no se compra cava catalán. Y rompieron el boicot porque Cataluña no le compraba a Extremadura corcho para hacer los tapones. Y los extremeños dijeron, uf, que se nos va el país a la mierda. Otra vez a comprar cava. ¿Cómo es el dinero, eh? Claro, como en lo global, ¿eh? No, claro. No puedes hacer presión contra nadie. No, que ¿eh? Te pillan los dedos. Es que el boicot es imposible de hacerlo. Si tú quieres boicotear hoy algo sí. Hoy en día, te es imposible. No, porque te boicoteas a ti mismo. Te acabas salpicando. Sí, sí. Sí. Es imposible. O sea, no comprar a Amazon. ¿Sabes el tipo este de boicot? Ya. Yo, no, que hay gente que lo hace. Que no compra a Amazon. Sí, o no como animales. ¿A ti te van a comer los animales a ti? Como si ahora todos hiciéramos lo mismo. En realidad los que comemos carne somos los solidarios. ¿Tú sabes las animales que habrían en el mundo que nos comerían la zarigüeya? Claro. Es que a lo mejor está creciendo exponencialmente. Claro. Y hay que empezar a matar ya osos y... Bueno, hay que empezar. Yo el otro día ya vi en Netflix o no sé dónde, o en Movistar, un documental que mataron a Caichú. Claro, es que hay que... Que se estaba comiendo una abeja al día. Claro. Y al final el pastor dijo, esto se va a acabar. Habló con la realidad y le dijo, es que esto no puede ser. Sí puede ser, sí. Dijo, vale, vale. Madre mía, patas arriba encontraron al oso. Es que hay un momento que quizá ya... te tienes que saltar la protección. Claro, cuesta mucho crear la protección sobre algo, ¿no? Dice, sí. Esto lo vamos a proteger. Sí, el lince. El lince, por sí. Ejemplo, el pistacho de Reus. No sé, cosas así. Que se protegen cosas. Ya, cosas que a lo mejor. Que es como cuando vuelve un grupo que nadie ha pedido el retorno. Que dices, mira, ahora que vuelven los refrescos. Dice, ya, pero. O sea, si es que esto no había nadie que lo pidiera. Es un poco así. Pues tenemos el humano, tenemos esta manera de hacer, que cuando estamos a punto de destruirlo todo, creamos sí. Una protección. Sí. cuando vemos que la cosa ya se va, cuando el glaciar, por ejemplo, ya le faltan 2 kilómetros, entonces dice, vamos a proteger el glaciar. Y a lo mejor uno se le ocurre y dice, ¿por qué no lo tapamos con mantas? También lo hacemos mucho, ahora se está haciendo mucho. Es que las noticias dan las noticias sesgadas, pero se está haciendo mucho con gente que viene en patera de África, porque les hemos mandado tantas neveras y cosas de segunda mano que no caben en su casa, y vienen y dicen, ya, vamos a proteger a estos chavales. Ojo que los has hecho irse de su casa, ¿eh? Claro. Que están en el continente más rico del planeta y se tienen que venir aquí, ¿eh? Aquí, no por recursos, a currar en un Bonaria. En el mejor de los casos. En el, pues claro, claro, no he querido decir Día o Lidl por no hacer sangre. Quizá es eso, que tenemos como un síndrome de sobreprotección ahora. Como sí, que creemos que proteger... Puede ser que los estados sean paternalistas. Bueno. Sí. Que se preocupen como eso haría un mal padre, te voy a decir. Exacto. Creo que estamos eso. Sí. Como proteger la denominación de origen. Hay sí, que proteger la denominación de origen. Bueno, pues pero si está rico ese jamón, claro, ya lo va a estar. ¿Pero qué te ha hecho la otra? Oh, hay que proteger la denominación Rioja. Pero a lo mejor Ribera del Duero está bien. También está bien. Y Rioja depende para que lo quieras. Igual para un calimocho te da unos toques ácidos y elásticos en paladar que a lo mejor no querría. La gente sale muy indignada, ¿eh? O sea, por ejemplo, con la manzana. Que tenemos que proteger la manzana de Lleida. Claro. A lo mejor no necesita tanta protección una manzana. Eso con que no caiga una pedrera ya va a seguir. Claro. Que tampoco sé cuál es la de Lleida ya, porque cuando tú éramos pequeños había manzanas, pero es que ahora Golden, Reineta, Picota, ya, tío, no puede hacer solo que manzana. No pasa nada, que si cae una granizada encima de bueno, una hectárea de manzano, o sea que hay muchísimas manzanas. Y que si no, hay peras. O sea, que tú vas a comer... ¿Tú conoces mucha gente que a la hora, cuando se va a comer un menú, a la hora de pedir el postre, pida la fruta del tiempo? ¿Tú conoces mucha? Yo solo conozco una. Yo no conozco a nadie. No lo, creo que no lo he visto pedir nunca. Yo conozco una que pide y solo, y si no hay fruta, se va al café. Así que conozco a alguien que dice... ¿Qué hay de fruta? ¿Qué fruta? Exacto, ¿qué fruta tienes? Es verdad. Claro, así que conozco eso a alguien. Eso puede ser de albaricoque a sandía. Eso es un rango muy elevado. ¿Y eso por qué? No sé, yo me suelo pedir, no sé... Tata de Santiago. Tata de Santiago, tata de queso, que me apura, dos petisui, que me apuras, ¿eh? Claro, algo así. Es que ya supongo que la fruta se ha perdido en lo que es el postre de sí, un bar de menú. Se ha perdido hasta la mermelada. Claro, se ha perdido todo eso. No es... Yo si tuviera un bar de menú igual no tendría fruta. Se me van a poner malos los plátanos porque eso no lo va a pedir nadie. Eso no va a pedir. No. Antes te van a pedir la garbanzada, esa de primero. Que es todo calor, que la ves y es calor. Patatas con sepia y cosas así. Hostia. Cosas flotando, ¿eh? De diferente que no se han visto en la vida, ¿eh? O sea, verduras... No, no han cuadrado. A lo mejor la patata y el guisante, a lo mejor han cuadrado. Yo he visto espinacas, me parece, con garbanzo. Puede ser, ¿eh? Flotar sí, cosas negras y blancas a la vez en un caldo en agua. Yo creo que ¿cómo eso se mete come cucharada ahí, ¿eh? Eso se come. Porque hay y cosa... el calor que sale, ¿eh? Que hay gente que ya se pasa la servilleta por la frente antes que por la boca. Hay cosa dura. Están mordiendo por un momento cosa dura. Que eso se le salta a lo mejor la cáscara, que eso ya es el extremo de la asquerosidad. Es que el garbanzo se le salte. Sí, la, se que quede la chaqueta. Se quede nudo. Y sí, está la cáscara flotando así. Como un pellejo. Que hace un pellejo, que hace balsita. Que es lo que tú escupes de los altramuces. Eso. Tienes eso y por otro lado, como si fuera un alga, enganchado la sí, espinaca. Le ha hecho la pinza. La espinaca enganchado a, y eso todo cucharada. Y para adentro, con el caldo y todo, ¿eh? Que, y no estamos hablando de un hospital. Estamos hablando igual de un exacto, bar de carretera. Exacto. Uf, qué estómago que hay que tener, ¿eh? Para meterse eso. Y luego súbete al Barreiros y para Zona no, Franca, no, ¿eh? He visto yo, que yo conozco bares de carretera sí, y de polígono, he visto yo patatas en líquido rojo sí, flotando. A la riojana, ¿no? A la Rioja. Pero no en La Rioja. En La Rioja no hay patatas a la riojana. Pero con un espesor que digo, si esto miran el pH que tiene este líquido, esto ha cogido de la patata, ha cogido un espesor este caldo, que esto cualquiera lo ingiere. ¿Eh? Podríamos hacer un servicio, o sea, este programa no le queda mucho recorrido, o sea, no, ni al programa ni al episodio de hoy, quiero decir. Un servicio, me apetece hacer un servicio público, lo que está haciendo ahora Broncano en La Revuelta, un sí, servicio público, Televisión Española. Sí, podríamos decir, si tú sales de, vamos a focalizar lo que sería en Google Maps, Barcelona, sí, ¿dónde vas? ¿De Galicia? ¿Dónde? A Vigo. Buen sitio, ¿eh? Hombre. Si en ese o Maps. A La Coruña. Porque esto es un servicio público para nuestros oyentes y solo para nuestros oyentes. Barcelona, Vigo. ¿Puedes indicar tus paradas para comer? ¿Puedes hacer varias en esa ruta? Yo no voy a decir nada, pero yo voy a ver si me cuadran. La primera, ¿dónde sería? Pues chaval, la primera hasta Zaragoza, ¿eh? Tienes que llegar a al polígono industrial Picolín y todo eso, a esos bares, ¿o no? Sí. Los que se ven a la izquierda desde la carretera, ¿no? Yendo hacia Zaragoza, hacia la izquierda dices. Sí, bueno, como si la fueras a pasar de largo Zaragoza, pasado sí. El Pilar, a la izquierda tienes polígono industrial y ahí suelen haber restaurantes de menú. Digamos. Sí, y antes. Y sí. Antes. Vale, esa sería la primera, Zaragoza. La siguiente. Ya. Hombre, es que depende por dónde vaya, pero si voy por arriba, ya Logroño. ¿Sí? Ya está Logroño, ya no para. ¿Sí? Hasta la entrada, polígono Angoncillo. Pero que, no vas a ir a la Laurel. No, hombre, a la Laurel no se va. Esto ha subido ahora de volumen, ¿no? Sí. ¿Es el tío? Sí. Es que ahora que tocas... ¿Te pasa ahora? ¿Te está pasando lo que claro. Me pasaba a mí? Que oyes por un lado y por el sí. Otro cruje, ¿no? Arréglalo. Tú que tienes mano. Esto a la gente esto le estará gustando ahora, muchísimo. Ahora está bien. Que ¿cuándo se va a colgar este programa? ¿Cuándo se va a subir? ¿Puedo ¿Mañana? Decir mañana jueves? Sí. O hoy jueves, para despistar a la gente, que no sepa vale, cuándo pues grabamos. Cuando, como la gente que lo oiga, sí. Si te parece, cuando pare a comer sí. El domingo de camino, sí. Hago una foto y todo. Pero no nos dejes así ahora. O sea, vas a Zaragoza, Logroño, te queda trecho aún hasta Vigo. Pues chaval, tengo a Aranda del Duero. Sí, vas a parar por Burgos, León. Valladolid, mejor que León. Sí, tengo que Valladolid. Tengo que ir a Valladolid dentro de poco a tocar. Bueno, con Babún. No he estado en Valladolid, ciudad, no he estado nunca. Yo no lo sé tampoco. Pero no voy a estar esta vez. O sea, he estado porque y Babún. En Salamanca. Pero... Voy a estar en Salamanca también. Hostia, eso es casi Extremadura, Eso es casi Extremadura, para que tú veas, ¿eh? Voy a tocar todos los palos. Yo creo que hago Lisboa, Galicia, Portugal. Chantada. Que es Lugo. O sea, sí. Antes de llegar a Vigo vas a pasar por Chantada. Sí. Y luego cuando ya estés en zona de Vigo. ¿Dónde se come? Hostia. ¿Dónde comes tú? Que yo sé dónde como. Buah. Ahí se come bien ya, Joder, ahí... Es que eso... Ahí hay... Debajo de las patatas hay mucho material escondido. Madre mía. Polígono San Cibrao en Orense. Orense en Los Suaves, ¿no? Orense en Los Suaves, claro. Tengo que ir a ver a Los Suaves y todo. Claro, es a, que a la plaza. Tengo que ir a la plaza y preguntar por yo, sí, que pregunta. Hace tiempo... ¿Vivir allí? Hombre, claro, ¿dónde va a vivir? Hombre, ¿dónde va a vivir? Estaría bien que todo el mundo viviera donde te homenajean. Claro, no querrás que viva en Jerez. No, en Jerez no, pero igual se había ido a Viveiro. Bueno, a lo mejor en algún pueblo de los alrededores. Yo lo busco. Esto suena cada vez peor, adicto. Tranquilo, sí, vamos a terminar. Sí. Y entonces vas a arreglar los cables. Lo arreglamos y vale. Ya está. Este programa se llama Colaboración Ciudadana. Hoy ha sido un poco tira que te va el programa. Sí. No ha tenido mucho... O sea, lo que son las secciones habituales. Sí. Pero probablemente de la semana que viene tampoco. Venga, va. Deu. Quiero al Barça a la final. Lo digo con el corazón. Lo quiero ahí. Luego nos eches atrás. O quiero ahí. Hombre, hombre. Inadmisible lo que han hecho Puyol y Piqué. Inadmisible esas dos mamitas. Comportamiento ejemplar del madridismo. Y en el vestuario algunos jugadores del Barça empezaron a decir pisca al Barça y pisca a Cataluña sin que nadie hubiera dicho nada. Han despertado a la fiesta. Porque hoy ha habido aquí 11 fantásticos, muchos doncellas. Pero a la vuelta va a haber 11 jóvenes. Con Raúl no tienen tanto valor hacer eso. Insisto, han despertado la fiesta. Esto va a ser muy largo. Esto no. Esto podía haber acabado aquí hoy y no va a acabar. Acaba de empezar. Por culpa de ellos. Ya lo quiero tener.